producción. ¿Qué tal la experiencia de hacer este film de danza? Bueno, fue un experimento realmente. ¿Cómo llevar la coreografía a la pantalla, ¿no? Es decir, normalmente uno está sentado viendo una obra de danza en el teatro y ves de frente. Pero ¿qué pasa cuando puede la cámara mostrar otras perspectivas? Puede estar entre los bailarines, puede estar atrás, puede estar arriba, puede estar abajo. Entonces, jugar con ese Los punto de diferentes vista. ángulos. Claro, y digamos, eso también puede ser, puedes usar ese recurso como también una metáfora desde dónde estás viendo, qué es lo que estás viendo, cómo estás viendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, fue realmente un experimento con el director, que se llama Juan Pablo Viteri, amigo muy querido, y se trabajó en la conceptualización, en la construcción de las imágenes, de las secuencias de movimiento, como también es un experimento coreográfico, es decir, componer movimiento para la cámara. Claro. Y asimismo, una vez realizado eso, como con una investigación de el cuerpo y locaciones que pueden servir, no tanto como para contar una historia lineal, sino como para evocar sensaciones. Entonces, por ejemplo, el páramo, que es una cosa abierta, inmensa, gigante. ¿Qué sensaciones te puede generar eso? El viento, el frío en la piel, el ver esa imagen te puede sugerir ciertas cosas, aunque no necesariamente te dé una historia literal de, bueno, este personaje se conoció con este personaje y se conocieron porque, digamos, se trata de evocar más, ¿no es cierto? Y en ese sentido se fue tejiendo y un elemento que también fue importante es el que yo participé, que es la música y el sonido, que es un elemento importante en el audiovisual. Así es. ¿Y qué tanto hicieron la producción musical en este film? A ver, yo he trabajado, he tenido la suerte de poder haber trabajado en cine antes, en televisión, en radio. Entonces, bueno, la importancia del diálogo entre lenguajes, es decir, tienes cuerpos moviéndose, tienes una imagen móvil, que como es el video, y tienes el sonido. Entonces, ¿cómo puedes hablar? ¿Cómo puedes evocar? ¿Cómo puedes generar puntos de encuentro entre estos lenguajes? Entonces sí, hubo producción musical, hubo composición musical, utilicé instrumentos, tambores, cuerdas, sintetizadores. ¿Cómo, digamos, qué es lo que me sugerían a mí las imágenes, qué es lo que sentía que necesitaban para, digamos, ser un poco Transmitir. más potentes? Ajá. Y claro, en cambio hay otros momentos en los que el silencio es perfecto. Claro. Y un pequeño ambiente con los pasos, con los sonidos que los mismos cuerpos producen, es suficiente. Y con la temática que tenían en este festival, que es del humano, entonces se brindó esta oportunidad y. Sí, y yo creo que es muy, realmente para nosotros es muy motivador que Alter Ego produzca este encuentro y que realmente se interesen por nuestro trabajo, porque, digamos, no mucha gente se emociona por este tipo de trabajos. Para nosotros es, digamos, bueno, le metimos todo y estuvimos años produciéndolo hasta que salió. Y realmente acá no le habían parado mucha bola, como te cuento, en otros lados, en un festival en Hungría, un festival en la India, en Valencia, en Buenos Aires, como que hubo una respuesta y dijimos, bueno, algo parece que sí estamos Claro, haciendo. sí. Entonces, el hecho de que acá alguien le pare bola y, digamos, esté interesado y asimismo sea puesto en el contexto ecuatoriano, es decir, ok, también están pasando estas otras cosas, como qué puntos en común hay entre las obras, me parece que es muy, muy importante el trabajo que se está haciendo, así que estamos felices de participar en esto. Nuevo, ¿tú como productor musical tienes nuevos proyectos, nuevas ambiciones? Bueno, a ver, te cuento, hemos estado trabajando este año en una puesta en escena, que no es un trabajo audiovisual, sino es una puesta en escena para formato teatro, digamos, con la compañía Tal vez, que se llama La inquietud del tiempo o El deseo de flotar. Hemos tenido una pequeña gira, estrenamos acá en el Teatro Variedades, estuvimos en Loja, en Atuntá, en Guayaquil, y nos lo llevamos el próximo mes para Cuenca. Ese, digamos, es un proyecto importante que lo he hecho con una amiga música que se llama Tania Cortés. Y bueno, paralelo a eso, trabajo con un grupo de investigación escénica, un grupo de artes escénicas que se llama Mitómana, que estamos trabajando en investigación ahí, en nuevas teatralidades. Y además de eso, tengo un proyecto que se llama Moon, que es un grupo de electrónica experimental por ahí. Toda una variedad de sonidos, entonces. Sí, pues, y eso te contaba. También vengo de escuchar punk y hardcore y de metal de adolescente. Entonces, yo creo que esa posibilidad de venir de mundos tan distintos y ahora trabajar, por ejemplo, y estar presentando un trabajo en el MIBA es un gusto enorme y, digamos, creo que habla de la diversidad del arte, de la importancia de la diversidad del arte y la importancia de la diversidad de visiones. Y la importancia de también que la gente consuma este producto cultural que es ecuatoriano, que es algo que es visible y que está generando conciencia y un aspecto social, sobre todos los aspectos que, porque ya tuvimos la semana anterior, tuvimos aquí sobre un film que era sobre lo del grupo LGTB, entonces todos esos aspectos van a disfrutar en este encuentro internacional, que como también está en el film de danza que se llama. Se llama Fascia Piel Adentro. Algo que te dejó marcado en de este film. Creo que puede tener que ver con el trabajo interdisciplinario. Y bueno, la fascia, no sé si es que alguien sabe, si es que alguien ha escuchado, pero cuando uno está cortando el pollo, así como para cocinarlo, hay una capa interna que está abajo del músculo, que se llama fascia. Y los humanos también tenemos la fascia, que es un tejido que cubre, tiene memoria muscular, es, digamos, una parte más cercana, digamos, más interna. Entonces le pusimos así porque tiene que ver con ese encuentro con uno mismo, con qué es lo que uno lleva adentro, como qué está abajo de la piel, qué más somos. La pregunta de cómo ir hacia más adentro, esa conexión propia y luego ese encuentro con el otro, con lo que está afuera, con el mundo, con la cultura, con la sociedad, con lo que está pasando, con la realidad brusca que tenemos como mundo. Digamos, las problemáticas de ahora ya no hay cómo hacerse los locos, ¿no? Entonces, bueno, esa relación con uno mismo tiene que ver con esa relación con el mundo. Y tú te has presentado esa pregunta, o sea, te has hecho esa pregunta de cómo soy yo, te has autoevaluado tú. Creo que todos los días. Sí, como todos, creo que todos nos Sí, ajá. reencontramos con nosotros mismos para ser mejores y aprender muchas cosas más. Como contigo que estudiaste. Bueno, yo estudié una tecnología en sonido y estudié una certificación en musicoterapia en Buenos Aires. ¿Qué tal esta carrera difícil? Es particular, sí, claro, no aplico, no soy un musicoterapeuta, en teoría podría hacerlo, pero no lo he aplicado. Trabajo con música y investigación sonora. Pero, ¿y qué tal la mejor materia de esa carrera que te haya impactado? Bueno, musicoterapia es complicado porque, digamos, es psicoterapia, no es toco campanitas alineadas en 440 para alinear de los chakras, no, es psicoterapia que viene de Jung, de Carl Jung, entonces es otra instancia, entonces claro, el tratamiento con Alzheimer, el tratamiento con dolor crónico, digamos, son tratamiento clínico. Pero basado en la música, en los sonidos, en la expresión Y sonora. no es muy conocido en el país este tipo de carrera, entonces No, claro, no hay. Es un modelo entonces argentino desarrollado en Argentina. tiene algo otra variedad que tenemos aquí de música que puede también ser beneficioso para la salud. Sí, seguro. Nos vamos a un corte musical y ya regresamos con más. landscapes, stars are born and then die, but carefree. A small clock that ticks without time and watched by an ocean of eyes, ending a sad. Regresamos con más de La Rayuela en este programa que tenemos como invitado a Pablo Molina, de músico de la compañía de danza Tal Vez, que presentan Fascia Piel Adentro, este videoarte de danza, que, como les estaba contando, una experiencia nueva, unos nuevos formatos y nuevas tendencias que se dan en este país. Ya para ir finalizando este espacio, haznos la cordial invitación para que vayan a visitar, porque este film se presenta el 28 de agosto, el miércoles, a... ¿A qué hora? Recuérdenos, por favor. Perfecto. Bueno, como les estábamos contando, vamos a estar presentando Fascia Piel Adentro, que es el videodanza de nuestra compañía de danza. Nos llamamos Tal Vez, y está dirigido por Juan Pablo Viteri. Entonces, esto es en el contexto del MIVA. Tenemos el gusto de cerrar esta edición, que de hecho, bueno, el MIVA empieza hoy. Se estrena hoy a las 6 de la tarde, es decir, hay 3 funciones gratuitas con proyectos de, digamos, varios contextos, de varias disciplinas, de varios mundos creativos, y se presentan propuestas de muy alta calidad en la Casa de la Cultura. Los 3 días la entrada es gratuita y es a las 18 horas. Entonces, bueno, nosotros tenemos el gusto de cerrar en el día miércoles. Y creo que está bueno decir que este tipo de encuentros son sumamente valiosos para el quehacer, digamos, de la ciudad, del país, y creo que está bueno, digamos, pararles bola, aunque, digamos, uno no sea o no conozca demasiado sobre videoartes o videodanzas o cine experimental. Pero un festival multidisciplinario como este me parece que es muy importante. Entonces, eso, atentos con el MIVA, el Festival Internacional Multidisciplinario, que empieza hoy a las 18 horas, invitarlos a todos, todas, la entrada es libre. Esto es, hay que aprovecharlo, como no es cualquier cosa que sea libre, está bueno. Es de la sala de cine Alfredo Parejo de Descanseco de la CCE, entrada libre, 26, 27 y 28 de agosto a las 6 de la tarde. Un mensaje final para estos chicos que también están iniciando en esto de videoarte, del cine, de todo, un mensaje concreto para ellos. Bueno, pues, trabajo, mucho trabajo, mientras más conciencia de uno mismo y conciencia del mundo podamos verter a nuestro trabajo, más podremos generar conciencia en quienes los consumen, a estos productos. Así es, así que vayan, visiten a MIVA, este festival que se desarrollará desde el día de hoy a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Pablo Molina, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio, un gran saludo. Un gustazo, y seguimos con más de La Rayuela.